Sé que a la gente le va a molar saberlo. No creo que le mole saberlo. Sí, primero contar un poco dónde ensayáis, por ejemplo. Winnie, te toca. Otra vez. No, le toca a Carlos. Ah, le toca a Carlos. Pues ahí el tapado. La Casa del Ruido, local de San Fernando de Henares. Sí. Coslada, perdón. No, de Coslada, perdón. O sea, que es un local que... Que pagáis mensualmente. La estación de San Fernando de Henares está en el término municipal de Coslada. Que os ajan mucho ahí. No, por horas. Ah, por horas. Porque ensayamos de vez en cuando y tal. Para poder mantener el aunque nombre, crees que no ensayamos nunca, es de vez en cuando. Y bueno, todo el tema de cómo os juntasteis, porque cada uno sois de un lado, luego a que lo del Corredor de Henares englobe aparte. ¿Cómo surgió el grupo? ¿Cómo empezasteis a decir, pues venga, vamos a hacer algo de este estilo además? Porque luego aquí cada uno también tiene un grupo, o sea, un estilo musical claro, bastante diferenciado de los otros. ¿Tenéis claro que queréis hacer este rollo? No, para nada. Al principio queríamos hacer metal. Por Luis, que le gustaba mucho. Hombre, yo quería hacer, pero no lo descartaba, vamos, hacer metal, no sé. Pero vamos, que está el... ¿Cómo se dice? El germen de esto fue Winnie, batería y yo, que íbamos a hacer otros grupos por ahí, que no fructuaron o eso, y nos pusimos a buscar por ahí gente para el grupo, y pusimos un anuncio en Maneras de Vivir, en el foro. Y ahí estuvo con la 89 para... O sea, que ese foro funciona para hacer grupos... Bueno, sí, funciona. Sí. ¿Qué pasa? No pasa nada, tío. Que te has tirado un pedo y vuelves a pasar aquí. ¿Qué va a pasar? Pero pues eso no es prejuicioso, sino superficial. Es el estramonio que está ya. ¿Qué? Venga, vale, contar cómo os conocisteis. Sí, ya le estoy contando. No. ¿Qué pasa? No quieres salir en la verdad aquí. Pero ¿qué dice esta tía? Pero vale, pero, o sea... Pero la tuya, que lo sabes mejor que nosotros. Que no, hombre, que no, claro. Y luego a través del foro y tal, claro. Y luego Carlos... ¿Os conocisteis por internet? Claro. Pues eso estoy diciendo, el foro de Maneras de Vivir. Vale, en el chat de Terra, exacto, de mayores de 25 a 30. De amigos. El de amigos. Y nada, y luego... Se fue a tu grupo. Carlos y yo somos amigos desde que tenemos 5 años o 6. Y ya pues unimos los dos bandos. La acopló. Entonces no pensáis que el internet es un demonio para el punk. ¿No ves lo que ha hecho hoy internet? Claro, formar una banda tan grande y que va a pasar a la historia como esta, ¿no? Claro. Pero Jorge lo dice en serio, medio en broma, medio en serio lo de pasar a la historia. Pero pasaréis. Que más cosas. Que entonces estáis pensando ahora en volver a grabar. Sí, pero tenemos nuevas canciones y habrá que... Primero habrán que ensayar. Sí, ensayarlas, claro. ¿Pero en el mismo sitio? ¿O queréis cambiar? No sabemos, pero vamos. Se dijo de que en el mismo sitio, pero que nos dé los máster para mezclar nosotros, porque... Sí, eso también es buena opción. Para dejar el sonido como queramos. Claro, ¿no? Exacto. O que nos deje el equipo y llevar a alguien nosotros para que nos grabe también. Más. También. O que nos lo regale. Ya que está, ¿no? Y también, aparte de... Ya habéis recibido, que yo sepa, por lo menos dos ofertas para sacar un cassette. ¿Una, no? Yo sepa dos. O sea, Edurne y yo sabemos más que vosotros sobre el grupo. Sí. Una es de Inglaterra y otra es de Móstoles. Ah, bueno, sí. Pero sí, la de Móstoles parece que corre Móstoles más prisa. Sí, ¿no? En cinta grabaciones. ¿Sí? Claro. Sí. Ah, yo creo que no. De hecho no sabía dónde vivía, pero bueno. Entonces, sí, pues se supone que tendremos que grabar las nuevas canciones y... Yo creo que vivía dentro de una cinta o algo así. Miguel, ¿no? Sí. Pues ya está, dentro de una cinta, has dicho. Claro. Era una broma mala. Os podéis llamar también sin gracia. Busca la página de los sonidos esa. No, porque ya no me acuerdo, pero casi mejor. Y entonces lo próximo que sacaréis va a ser en cinta. ¿Vais a pasar de los CDRs? No, sacaremos las dos cosas, ¿no? ¿Y vais a hacer como los grupos estos guays, que después de sacar primero un CDR, cosas así, luego cuando sacan en formato vinilo cassette dejarán de colgar o mover por internet sus discos. ¿Va? ¿Qué grupos hacen eso? Millones. Otro que se inventa cosas. A ver, la oreja de Van Gogh sí lo hace, pero hay más grupos. ¿Cómo sacan vinilos? No, yo espero nunca sacar en vinilo. No os gusta nah, el no vinilo. Es usualita, eso. Me molaría ahí un vinilo de color, o sea, que toquemos de color guapo. Mejor, pero... Cuando toquemos en el... O sea, esto queda grabado, que acabas de decir que no quieres grabar en vinilo, ¿eh? Ah, yo no, pero los demás... Pues. Cuando toquemos en el Plus Faror Don, ¿no? Claro, en la Bochifer esa. Qué bueno, que voy a poner una cancioncilla y ahora seguimos con la entrevista. Voy a poner a los Seed Lickers, que no sé si los conocéis, pero que pues me recuerda ahí al rollo que hacéis. Y es del EP que se llama Cracked Cops Schools. Y nada, voy a poner la primera canción, que sin duda es la mejor, que se llama War System. Creo que hable un poco Jorge, ¿no? No. Ha habido problemas de sonido y se ha cortado la canción a la mitad. ¡Wala! Así que nada, que no sé qué pasa hoy. Ha sido al meter el pene de Jorge dentro del ordenador. Y ¿Por qué todos los días decís que es el mal día? Pues como que... No, todos los días no, solo cuando viene gente. Y hoy es el día más nefasto. Totalmente. Que nada. A mí me gustaría que ya que estáis aquí, nosotros tenemos la sección de esta mierda insoportable, pues que Luis ya sabe, porque ya ha venido aquí otras veces y sabe que tenemos la sección en la que podéis despotricar acerca de mierda que os pase. No dejéis hablar a Jorge porque se pone aquí a despotricar y no para. Así que nada, pues mira, perfecto, porque es como hay que llenar el hueco, pues puedes ir diciendo tu mierda insoportable, una queja de la semana. Habla de Castilla. Sí, además, como ahora has vuelto de vacaciones, puedes seguro que tienes algo chungo que... Nada, no sé. De la gente que duerme en albergues en vez de al raso, ¿no? Estoy pensando, sí. Carlos, déjame un cigarro. ¿En cuanto acabe? No sé, yo es que no me he tenido preparar las cosas. Bueno, de verdad. Es normal. Esto que es como los debates políticos. ¿Qué pasa? No, la sección es que no la logro comprender todavía. Claro, porque Jorge no escucha el programa, entonces eso pasa. Bueno, la sección consiste en decir una queja a la semana, algo que te haya jodido esta semana mucho y te quieras cagar en Dios. A mí, pero personalmente. Sí, personalmente. Ah, nada, a mí me ha jodido simplemente volver del pueblo. Odio Madrid. Volver a la ciudad. Siguiente. Esta semana. A Carlos le jode que creo cuando... que a Uri le jode haber abierto una lata cuando acaba de caer del este. Sí. Está saliendo la espuma por todo. No ha leído el letrero de cuidado, las latas caen y se agitan. Y bueno. Carlos, ¿tú tienes alguna? Hombre, yo estoy un poco mosqueado porque he suspendido el práctico, entonces pues... ¡Ah, que la has suspendido! ¡Ay, no! Es mi gran queja de la semana. Bueno, os habéis enterado la misma vez que nosotros. Esto en directo, ¿eh? Esto es primicia. Sí, sí. Si alguien quiere... Esto de Lola lo paga. Ahora tendría que salir un cartelito de... Exclusiva. Que si alguien quiere decirle unas palabras de ánimo a Carlos, pues puede llamar al 91-142-6912. O dejarnos algún mensajito en la página. Mamá, llama. Y bueno, que... Yo tengo sí, ya cuestiones calientes. Vamos a pasar ya, porque así se nos hace luego más corto. Que, bueno, vosotros cuando estuvisteis en Asturias, por cierto, ¿habéis salido cuántas veces fuera de Madrid a tocar? Dos veces. ¿A dónde? Pero deja de hacer preguntas mirándome a mí, porque también tengo que responder el resto. ¿A dónde? A Zaragoza. Pues, la primera vez a Zaragoza. ¿Qué has contestado? Luis, ahora no te estaba mirando a ti, las estás contestando. Claro, no me da igual, si la voy a contestar igual. No me mire. Venga, yo le bajo el micro a Luis y vos nah, pues, una Zaragoza y la otra Asturias. ¿Tenéis alguna anécdota curiosa o divertida de esas salidas? No. No es cierto. ¿Pero por qué dices que no? ¿Hay ¿Cómo alguna? Es tan soso? Ah, pues cuenta. Cuenta. No me acuerdo, pero... Me voy a acordar yo que, a ver, en Zaragoza había unos chavalines. Ah, qué guapo, sí. ¿Te parecieron atractivos? ¿Pero cuáles? ¿Los gitanillos o...? Sí. Es que también estaban los que iban a ver a Necesidad de Luchar. Era un chaval de 12 años o así, con el pelo largo y con una cámara de fotos más... como una... arcaica. Como... sí. Como es que no era digital. Old school, sí. Y estaba gracioso también. Los gitanillos que robaron un boli y no sé qué más. Y las letras. Las letras de... Y Jorge sin las letras no es nadie. Eso pasa así porque... que verlo en directo también. Como no? El cantante de un grupo si sale con el papel porque de las letras me pongo nervioso, a cantar. Tío. A recitar. Pero eso, a ver, los chicos lo robaron, pues seguro que no entregasteis como debe ser las letras antes del concierto. No, cierto. Y entonces los chavales dijeron, estos gritan y no nos enteramos, así que no es la culpa. Por eso se tapaban los oídos. Llevo años diciéndole a Jorge que haga letras, copias de las letras. En casa están. Allí pueden estar. Y luego en Asturias tocasteis hace poco, que estuvisteis en... Avilés. En Avilés y en... Oviedo. En Oviedo tocando Oviedo. En un bar, pero en Avilés tocaste y bueno, contar un poco lo de Avilés. En un garaje, ahí en un reconvertido local en local de ensayo. Sí, que estaba, ¿no?, alejado, a las afueras. Sí, en la mierda. Sí. ¿Quién os contaba eso? Pues no me acuerdo. Pablo de Avilés, Pablo. Pero de... Sí. Día de Destrucción, eso, que... Uh-huh. Batería de... Nietos de puta. De hecho, tocas dentro de esa banda allí también. Sí. Y con también, otra. Hombre. Y con otra. Chavales. Un personaje curioso. Con otra que, ¿cómo se era? Corrida, o sea, no sé qué. O hacían versiones algo... de todo un poco, ¿no? Estuvo bien. Octopus y Garden, algo así. Eso, no, pero esos fueron los de Oviedo. Esos fueron los de Oviedo, sí. Los del viernes había un chaval tocando la guitarra y un batería. Que también hacían versiones de la polla. Sí, había lesionado no sé quién, el que. Sí. O... También tocaban bien. Todo muy claro. Pues a mí me gustaría preguntaros quién de vosotros consideráis que es el sex symbol del grupo. Hombre, Luis. Hombre, yo creo que no. Claramente. Sí. Claramente Luis. Yo. Es que, entonces, creo que me contestéis por qué durante el concierto de Asturias. No me queráis ver aquí los humos. Calla. ¿Por qué durante el concierto de Asturias, ¿sí? Cuando tocaron Vientos de Puta, luego tocaste vosotros, solo. El único fotógrafo que había solo se dedicó a hacer fotos de Carlos y de Jorge. Eso es cierto, ¿eh? Sí. Y luego van a pasar las fotos y claro. Porque hay gente que no entiende de... No, eso es de ser un cabrón y lo digo totalmente en serio. ¿Os sentís discriminados? ¿Pero a cuál os referís? ¿En Oviedo? En Oviedo, el tío ese que nos hacía fotos. ¿Solo se hacía? Yo no sabía eso. Pues a las fotos que han resultado... Sí que... Carlos de puta. ¿Crees que son... que Carlos, Carlos y Jorge se los towen del grupo? ¿Él? ¿No? ¿Puedes repetir esa palabra? ¿Ese towen? ¿Qué ha dicho? ¿El show? Los towenos. Los towenos. No, pero que... No, o sea, en serio. No, sobre todo Winnie, claro. Está ahí con su pecho... Desde luego está claro que Carlos es el towen del grupo. Luego... Típico sonido de luego, el líder es Luis, claramente. Sí, no, por eso le llamaron para hacer entrevistas de a él únicamente en medios de instrucción con positivo resultado. Con llamativo resultado para mal. ¿Sí? pero no por culpa de días de instrucción, sino como que no. Por lo soso que contestó. O sea, ahí no, la culpa no es de uno, es de varios. No, yo pensaba que llevar la entrevista, claro. Pablo. Claro. Joder, Pablo, llama y defiéndeme. Pues yo ahora os voy a hacer unas preguntas. Bueno, algo, es una cosa rara. Yo digo una palabra y vosotros tenéis que contestar algo rápido y que cada uno diga lo que quiera, ¿vale? Lo único que no acaparéis, me refiero, que no conteste todo el rato el mismo. Luis, ya sabes. Sí, no por Luis. Si os digo música, vamos. La palabra música. La hostia, vale. Otra cosa, la oreja de Van Gogh. La hostia también. Oye, ¿pero eres de Corlada o de Bilbao? Aquí tanta hostia. No sé. Bueno, soy de Alcalá de Henares, yo no soy de Corlada ni de Bilbao. Ni de Madrid. Bueno, siguiente palabra. Anarquía. y birra frío. Estáis quedando como calimocheros, puros y duros. Lo somos. Vale. La cuarta, Martillator. Grande. Polémica. Polémica, polémica. Honor, honor. Y dito alguna palabra, Edurne, que yo ya he hecho la gracia. Cambio de instrumentos. Nosotros. Lo de Martillator, lo de Martillator lo va a entender muy poca gente. Ya. Sí, hay que explicarlo. Hay que explicarlo. Que lo explique el protagonista. Venga. Pues se le ha dado un proyecto humorístico, humorístico político. Ahora dirás que las canciones eran ironía, ¿no? ¿Eh? No, eran de verdad. Yo antes era un poco Nancy. Las odas a Hitler no eran ironía. Ni cachondeo. Como podéis deducir, se trata de canciones... Salseras. Con mandanga. Y bueno, ya que eso, que habéis tocado antes en algún otro grupo, ¿tocáis en algún otro grupo? No. Ahora mismo no. Hemos tocado unos cuantos en otros grupos, pero ahora mismo el cantante no sé, que diga él. Si ahora mismo está en algún grupo. No. Cuando Kike escuche esto se va a... Sí. Bueno, sí, Macetazo, un grupo de Green. ¿Entonces qué? Core, que ya ha muerto. ¿Sí? Sí, ya ha muerto. Dimos un concierto y ya murió. Y murió. Más de uno, ¿no? No, uno. No hubo varios. Sí, no hubo varios. De Macetazo, ¿no? En Coslada. Bueno, hubo que tocasteis una canción una vez. Ah, bueno, sí. Con tu bate, claro. En la Coco. Sí. Pero luego otro en... ¿Coco tocaste? Sí, pero con él. Solo una canción y luego el concierto. Bueno, concierto. Y ahí en San Fernando. Sí. Pero nada, ya murió, hombre. ¿Y no hay ningún proyecto más? Sí, bueno, un grupo que se llama Anciana, pero todavía no han ensayado ni nada. ¿Y de qué va a ser? Todavía no sabéis nada, absolutamente nada de él. No, yo voy a tocar la batería. ¿Ah, sí? No tenía bastante con tocar la guitarra, que también la batería. Hablando de esto, que vamos a unir eso, que ya en Asturias, durante el concierto, al finalizar cambiasteis instrumentos, Luis se puso a la batería, Carlos se puso a cantar. Luego en el de Avilés, el otro Carlos se puso a cantar y alguien se puso también al bajo, la guitarra Jorge. Esto supone que los conciertos es algo habitual porque la gente ya os tiene como... Sí, es que al final se cambian los instrumentos. Según uno de Dios, sí, pero en la primera nosotros no sabíamos nada. Surgió así y así fue. Realmente estáis frustrados con el instrumento que os ha tocado y os ha... Somos polifacéticos y así nos las gastamos. Somos genios, entonces pues. ¿Queréis ser un grupo multiinstrumentista? Sí. Virtuoso. Hemos ya hacerlo más veces. No le veo muy yo. Ya el próximo voy a llevar la pandereta. Sí. Que bueno, vamos a poner una cancioncilla para ir amenizando. Que al final he tenido que poner este pendrive y tengo aquí las tres canciones que has seleccionado. ¿Cuál quieres poner? Pon la de The System. The System. Sí. Habla un poco, ¿no? A lo mejor no es entonces la carpeta. ¿Es la que pone Radio Temazos? Radio Temazos. Hay una de The System, de un grupo que se llama The System. Disthetic. Es lo más parecido a The System. ¿Y cuál más hay? Born to Lose. Ah, vale. Born to Lose. Que está cambiado. Sí. Vale. Pues The System con la canción Born to Lose y ahora nos cuentas quiénes son estos. Ok. We'll be right back. ¿quiénes son The System? Pues son un grupo inglés de los 80, hay rollo crash y eso, sí. Que no sé, lo tengo por ahí en música, tengo un montón de música ahí que no había escuchado. Y he estado buscando y me han molado eso, y los he traído. Muy bien. ¿Qué? Por probar, sí. ¿Qué más estilos de música escucháis aparte de lo que hacéis? Que seguramente es que lo que hacemos no lo escuchamos. Bueno, eso lo dirás por ti. Bueno, vale, lo que hacemos no lo escucho. Ni el batería ni el guitarra. Hombre, ¿cómo que ni el batería? Batería sí. Deja de contestar a los demás, deja de dominar. No quiero. Es la mente. Acaparado. Vale, venga. Pues venga, ¿qué escucháis aparte de punk? Esa es la música que escuchas tú, sí. Luis. A ver, Luis, venga. Venga, empieza. Yo, tú, sí. Luego que si. Acaparado. Sentido de las agujas del reloj. Claro, sentido de las agujas del reloj. Claro, pues, pero empiezas tú. Pues la una. ¿Por qué empiezo yo? Porque eres como las 12. Yo soy más como las 6. Pues no sé. Mientras ha dicho lo de las 6, se ha agarrado el pene. No, no, he hecho la silueta de mi figura. Por eso es un 6. Bueno, venga. Pues no sé, metaladas varias, escucho. ¿Grupos favoritos? ¿Grupos favoritos? Hatebreed, Tragedy, Despair. Ahora me mola mucho Hey Heart, que es hardcore. Moderno. Estallés, por decirlo de alguna manera. Modernez, sí, en general. Y cantautores también. Ajá. ¿Qué más? Pop. La oreja Van Gogh, eso ya se suponía. ¿Qué más? Pues no sé. Bueno, mientras estás expresado, vamos a pasar la palabra. Metaladas en general. Yo escucho de todo un poco. Alguien sale en la tele que escucha, de todo un poco. Es una mierda. Se les puede decir 10 estilos que no escuchan. Pero fácilmente. Vale. Pues escucho de todo menos reggaetón. No, escucho, yo que sé, punk, me gusta el punk viejo. El nuevo así en plan calepochero y eso no me gusta mucho tampoco. Me gusta el de los 70, de los 80. Y también escucho música de modernos, como decía Jorge, el virtuoso. Screamo y... Garaje rock, pepino y... Eso, en general. ¿Grupo favorito? No tengo grupo favorito, me gustan mucho. Bueno, pues yo, pues... No sé, lo típico, ¿no? Hardcore... Alpaca. ¿Cómo? Alpaca. De Palencia. Yo qué sé. Algo de indie pop de ese... Por cierto, ¿de quién era antes el pendrive que tenía con muy buen gusto musical a los Radiohead? Yo. Muy bien. Y folclore. Y te estás olvidando uno, por lo menos. ¿Cuál? Power Pop. Ah, el Power Pop, sí. Los Wizards. Y muchos más. ¿Grupo favorito? Ninguno. Sebastián, ¿cómo? No, yo tengo miles de grupos favoritos. Yo tengo miles de grupos favoritos. No puedo elegir. Bueno, pero te puedo decir que últimamente escuches más, porque te estás flipando. No, eso no, pero que un grupo que se merece el honor es 7 Seconds. Pero es que tiene muchos mejores grupos. Ya, es que no podría decir. De cualquiera grupo de cualquier... dices. Hombre, de 7 Seconds tiene una chapita ya con eso. Ya, hombre. Pero es mejor que eso están los Semen Seco. Esos son mejores. ¿Y Carlos? Pues no sé, también un poco de todo. Sí, no sé. Virtuosismo. Me gusta virtuosismo, me gusta el heavy. Cane hit. Me gusta el rock. El pero, folk. Pero no sé, Carlos sí que sabe música caribochera. Hombre. Es el que se lo baila ahí, el que los parte en la fiesta de los pueblos. Y los suaves, a muerte. Ahí está. Y luego aparte. ¿Has visto que se ha muerto el de los porretas? ¿Qué dices? Sí. Se ha muerto el cantante, creo, o no sé quién de los porretas. No, es una guitarra, creo. O guitarra, bueno, sí, da igual. Bueno, hombre, no da igual, yo qué sé. Y aunque sea redundante, ¿de qué se ha muerto? De Rossi, seguro. No tengo ni idea. Se ha ahogado en su propia pota. O... Eso sería más de un punk ahí. Y el señor de los punks. ¿Qué os parece la nueva moda que hay en el punk ahora de que todos los grupos parece que quieren hacer... punk antiguo, rollo punk ibérico, no muy calimochero, pero sí de ese palo? ¿Os mola ese rollo? ¿Apestáis de esa moda? Le estás ofendiendo a Jorge, me parece. ¿Por? Pero es que estoy preguntando. Todos, ¿eh? ¿Cómo se ofende? Pero a ver qué moda, ¿no? Explica, porque es que, claro. Yo tampoco sé qué es la radio en eso. Concreta más. Concreto sí, más. Di nombre. O sea, ahora desde en Estados Unidos están imitando a grupos como Larsen. Ya, como... pero porque esos son gente que pues ha emigrado para allá y habla castellano y les gusta pues el punk ibérico. No sé, no lo veo mal, yo qué sé. No, no, yo solo pregunto qué os parece la última moda dentro del punk. ¿Pero crees que es una moda, no? Yo creo que sí, porque estaba, vamos, o sea, que haya grupos por todo el mundo haciendo ese rollo, en especial en tanto América del Norte como América del Sur. Ha dado, ¿eh? Ahí está. No, si es que no sé. Pero también te refieres aquí en España, por ejemplo. Hombre, aquí en España también es una. Yo lo veo es una incomparable, moda... ¿sabes? Me refiero que aquí salen cuatro grupos al año, que no salen más tampoco. No sé. No, si por eso he preguntado vuestra opinión. No sé. A mí me parece bien, que no sé. Que cada uno haga lo que quiera, pero. Ahora sí, a mí lo que me jode es grupos que se quieren parecer a un grupo en concreto, o que llevan las mismas pintas, o que la misma pose, o lo que sea. Pero vamos. Ya. Pero imitar a un grupo que te gusta o un estilo tampoco veo que yo qué sé. Lo que es eso siempre, vaya. Sí. Vale, te toca preguntar. No, nada, vamos a ir con otro tema. Sí, es verdad, vamos con otro tema y creo que la ha liado. Sí. Sí, la ha liado, así que si puedes venir corriendo aquí a decirme otra vez el tema. Ah, vale, sí, era la canción número 2, ¿no? Sí. Vale, pues. Preséntanos a este grupo. Pues hombre, no tiene mucha presentación, sí, porque son The Partisan. Y la canción es Killing Machine, porque me gusta esa canción. Muy bien, pues vamos con ella. Pues ahí teníamos a los The Partisans. Y nada, que ahora vamos a hacer la antiagenda si la mierda de ordenador nos permite. Y de momento voy a contar cosas que tengo de memoria. La primera es que el festival anticarcelario, que ya empezamos a comentar en el programa pasado, y que ya estuvo este fin de semana ahí dando tralla, que este fin de semana continúa, pero se cambia de lugar, va a ser en la gotera, no, la gatonera de Leganés, al final, y se pasa todo a un mismo día, si mal no recuerdo, todo al sábado, porque, por yo sé, distintas movidas. Se suspende el concierto de Beethoven Contacto. ¿Qué dices? Contacto y luces. Noia y Cromañón por líos varios y nada, que otro concierto que sufre problemas y nada, que luego también recordar que no sé si podré decir que siguen las jornadas dentro fuera dentro con muy interesantes charlas que, como no voy a poder decir porque esto no carga. Sí, bueno, solo están... decir que nosotros estuvimos el otro día en una de ellas, sí. La de la cárcel, origen y actualidad, y estuvo muy bien. Sí, luego el debate, chapo. Yo qué sé, hay bastante gente, eso de hacerlas en la calle es increíblemente genial, porque yo qué sé, conoces diferentes personas que se van uniendo y tal. Y yo qué sé, que me gusta que la gente vea, porque la gente va por la calle y pues yo qué sé. Luego hay gente irrespetuosa, como la música que tuvimos a tometer todo el rato durante la charla. Pero bueno, también está claro que te arriesgas y la haces en la calle. Claro, aunque yo sí que creo que, vamos, el rollo está hacerlo en la calle para que se una la gente es genial. Lo que pasa es que yo creo que todo el mundo que va es porque conoce la charla y va. Que es una pena que la gente pues pasaba, miraban raro como de que hacen estos. Sí, bueno, pero aquí. Por lo menos se quedaba con, ¿no? Sí, veía el cartel y decía, ¿y eso qué? Seguramente a lo mejor habrá alguien que la haya mirado en internet, de que otro fuera dentro. O se queda un rato escuchando cosillas de esas, que está genial. Y nada, y decir también que está en las fiestas alternativas de Alcorcón. Y poco más, porque como no, esto no furrula. Ah, y lo de el festival Por la Patilla, que es este fin de semana, ¿no? En Móstoles. Y nada, que quien quiera saber más, pues ya sabe que ahí tiene la página donde puede verlo todo eso. Y nada, continuamos con la entrevista. ¿Vuestro mejor concierto cuál ha sido de los que lleváis? ¿Cuál es el que tenéis mejor experiencia por la gente que ha ido, lo bien que os ha salido, la comida que habéis cenado? No sé. Es que si no contesta ya no contesta nadie. A mí el de Oviedo me gustó mucho, pero a lo mejor era simplemente por tocar fuera y porque había gente, no sé. Que lo pasé bien, la verdad. No, y salió bien. Sí, más o menos. Tocamos bien. Es que, por ejemplo, en la Coco hemos tocado muchas veces y muy mal, la verdad. La mayoría de veces. Lo sentimos. ¿Y el peor concierto, entonces? Exactamente. Muchos. Pero el peor, hay los peores. ¿No ha habido alguno desastroso que por X se haya roto cuerdas o no haya sonado el ampli, etcétera? Sí, para que sea desastroso no se tiene que joder cuerdas para nosotros. En Coslada hubo uno que fue especialmente, que nos equivocamos, nos solemos equivocar, pero ahí fue especialmente equivocativo. ¿Quién es el que siempre se lleva las broncas? Hombre... Carlos. Además, sí, seamos sinceros, yo me llevo la bronca, pero porque Luis es un hipócrita y no admite su culpabilidad. Yo no he hecho bronca, yo miro mal, solamente, y miro con ganas de muerte. De matar. No, yo soy realista, ¿no? Si te equivocas, bueno, no me voy a echar las culpas a mí. Pero si es un grupo que todos. Si es un grupo que discute después de un concierto si ha salido mal, no, o alguno no, lo ha acabado. No, en realidad son broncas. Solo son malas miradas. Luego acaban en reconciliación. Y sexo a veces. Que yo voy a poner mientras un temilla, a ver si os suena. ¿Qué podéis decir de este himno que habéis creado llamado Anarquía y Violación? que si no hablo yo, no hablo a nadie. Habla, habla, tío, habla. Venga, venga, cuéntanos que fue tu letra. ¿Qué piensas? Bueno, más que un himno, no creo que sea un himno, ¿no? ¿Alguien cree que es un himno? No, lo peor de todo es que yo la primera vez que escuché esta canción me imaginaba miles de punks cantando ¡Anarquía de Acción! Entonces eso es un gran problema. Sí, esa es la cosa que hacen grande. La gente en Madrid ya no... La gente en Madrid ya no dice anarquía y birra fría, dice anarquía y violación. Os sentís... No sé qué es peor, ¿eh? También. ¿Os sentís responsables de esto? Sí. En gran, hemos creado una nueva corriente. ¿Que pensáis que dentro de... O sea, que por qué sucede este tipo de comportamientos asquerosos dentro de centros sociales y supuestamente que deberían estar liberados de todo esto? Porque todo gira en torno a la droga, seguro. Porque aquí el estramonio no estaba de moda cuando lo hiciste. Y no con la droga, porque, no sé, por meterte en una cupa no eres más que nada. No, simplemente tampoco... a lo mejor gente más menos respetuosa, ¿no? Tampoco... Que... No sí, que tampoco, nada, tampoco ni que sea una pasa, generalidad, ni... No sé. O sea, pasa, pero a lo mejor no tanto ya en centros sociales, ya pasa más fuera. Pero el problema es que hay gente que va a ciertos sitios como... Entonces, es más del rollo festivalero y eso. Vale, entonces esta canción iba más por el rollo festivales que dentro de... No, pero tampoco deja tampoco que, tiene que ser festival. En centros sociales también pasa. O pasará. También no sé. Depende de ambientes, también de centros sociales. Sí. ¿Y creéis que hay mucha... ¿cómo se dice? Hipocresía en cuanto a estos temas. De gente que... No, que va... Que va por ahí de súper antisexista, pero en cuanto está en confianza sueltan ciertas lindeces. Sí, claro. Ahí va. ¿Y de qué? Aparte de, ya sabemos de qué habla estas letras, ¿de qué más cosas soléis hablar en vuestras canciones? Hombre, todo es un poco una diarrea mental. ¿Quién hace las letras? Todos. Espera. Al principio las hacíamos entre todos, pero después ya las hemos hecho cada uno la nuestra casi. Sí, eso sí. Pero esas son las que no están todavía grabadas. Grandes tiempos aquellos. No, pues las letras hablan de todo un poco, la verdad. Del abandono a los ancianos, de los gorrillas, de la educación infantil o algo así. No sé, nuestras letras son una puta mierda, ¿eh? Eso o sea, está claro. Pero no, algunas sí, otras no. Me da, los gorrillas, pues si quieres sacar ahí algo, pues va mal. ¿Habéis sufrido mucho a los gorrillas? Hombre, mucho no, pero... No, pero de la coña, ¿no? De que te pasa una vez. Tampoco. No, dos veces. No hacen gracia. A ver, somos un grupo muy poco serio. Así no sé qué pretendéis. A ver. Yo que sé, es que... Vamos a contar una anécdota que nos pasó en Portugal. Cuéntala, va. Pero que la cuente otro, que no siempre voy a contar. Yo no me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas, tío? Luego somos los demás los mierdas que no nos acordamos de las cosas. Carlos, cuéntalo tú. Yo estaba, pero vamos. ¿Dónde estabas? Si quieres me la invento. Sí estabas en Portugal. No, que a ver, que en dos viajes comunes más o menos. Sí, pues... estabas en Portugal. Ah, la segunda vez. Ah, la primera, la primera, la primera. A ver, matrimonio. Estamos en la radio, en el aire, la gente se raya. No te voy a la bombilla. Contad. Esto es como la salsa. A ver, estuvimos en Oporto. Pues no ves que responde. Hoy, madre mía. ¿Quién responde? Vale, esta noche uno duerme en el sofá, ya verás. Jorge, ¿vas a hablar o...? No, joder, pues eso, que en dos viajes comunes más o menos que hemos tenido... ¿Dos viajes? Sí, porque en Valencia, en el Orchata... No pasa pues, nada. No, pero bueno, pues había gorillas y había pues, la broma. Eso ahí, fue donde salió la broma. Y luego, pues en Oporto, pues nos hicieron un poco la rata, un gorrilla ahí... La rata no, el hijo de puta, hijo. La rata, ¿y qué cojones? Pues eso, que... Éramos cuatro, le dimos un euro y se pone ahí cuatro, un euro y nos fuimos. Y resopló y dijimos, nos vamos porque no queremos que pase eso que dice. Claro, estamos acostumbrados a tratar con esa calaña. Claro. Vamos a barrios de mierda, de marginales, pasan las cosas que pasan. Por cierto, para los oyentes que no sepan lo que es un gorrilla, porque hay gente que escucha a lo mejor de Latinoamérica... Parece que no, pero no se escucha desde Latinoamérica. No, un gorrilla es aquel... Joder. Es una broma completamente, porque además no son sudamericanos, son otras clases. Se acaba de dejar claro que el odio de Sin Talento solo es hacia Europa del Este. Los rumanos no se entienden. Bueno, el caso que arreglado, que un gorrilla, bueno, un gorrilla es aquel que pide dinero cuando has aparcado el coche, o te pide dinero simplemente por, normalmente, por no sé, reservarte la plaza, que realmente no te la reserva. Sí, o a veces hace con represalias, chale, te pide dinero con chantaje. Sí, eso, un poco de chantaje, porque nosotros, por ejemplo, eso lo sufrimos en Valencia, que fuimos al coche, había justo al lado un coche con las ventanillas rotas, y llegó el gorrilla y nos dijo: cuando habéis llegado yo no estaba, ¿no? No me habéis dado dinero. Y entonces ya pues dices, vale, pues te lo daré, porque si no... Chaval, gorrilla es una mafia. Sí, sí. Y joder, os iba a hacer una pregunta y se me ha olvidado. Bueno, pues metemos otra canción y mientras tanto la pensamos. Vamos con otra canción. Y voy a poner una que se llama Odio la música. Bueno, os acabáis de perder el ostión que se acaba de dar una persona. El tipo de ostión que te ríes. Y nada, mientras trata de incorporar, pues nada. Tirada de la risa del solo para que seáis una idea de la imagen. Hostia, qué programa. Está siendo el programa desastre. ¿Pero por qué no se levanta? Vale, que te despierte. Que bueno, aquí se tiene que despedir Carlos. Yo me voy. Que se va a pillar su dosis de estramonio, que le cierran. No puedo dormir sin ella. Así que nada, pues bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que bueno, pues contarnos cuándo va a ser vuestro próximo concierto. A la gente que quiera escuchar. Yo no me acuerdo del día. 27, ¿no? ¿Es? 27 de septiembre. No, 17 a lo mejor. No, 17 no. 27 que ya cae el martes, creo, ¿no? Puede ser. ¿Y pero dónde? No sé, martes. ¿Y no dónde? Sé, ¿cuándo? No sé, ¿cómo? No sé, Luisa. No sé. La Coco, ¿no? Dijiste tú. Vale. Estamos demostrando que nosotros sabemos más sobre vosotros. Pero no, yo no me acuerdo. Sé que es en el Coco y el 27 o algo así. Claro, pues ya está. Con el... Con oye, sí. Meijo. Y Meijo. Ah, ¿quién? Vale. Aliaska. Ah, vuelve Meijo. ¿Eso qué es? Después de... Pero esta vez sí tocarán, supongo. Sí. Esperemos. ¿Esos quiénes son? Si no, Aliaska. Se llaman los de Carabanchel y ya. Aliaska está. Es gente de Barcelona con gente de Polonia. Un versus ahí. Que vosotros sois de los grupos que cuando vais a tocar a un sitio os dicen estar aquí a las 7 de la tarde, ¿llegáis puntuales? Sí. ¿Sí? Sí, ¿no? Uno de los miembros por lo menos sí. Hay otros como Carlos que suelen llegar tarde, un poco más justos, pero bueno. Suele llegar tarde, se va antes. Sí, típico de él. Ahora que no está. Ahora que no está. No podemos meter con él. ¿Qué nos podéis decir de esta canción? ¿De odiáis la música? No. Por supuesto, sí. No, claro, no. Es irónico ahí. No es irónico. No es irónico tampoco, es como... No tiene sentido. Es una letra chorra, pero metiéndose con la virtuosismo. Claro. Bueno, eso fue cosa de Jorge. Sí, que para disfrutar de la música tampoco hace falta saber tocar muy bien, ¿sabes? Ah, pero por eso no. Y que hay también que mucha pena que lleva un rollo muy asqueroso ahí de la música es tal mi vida, no sé qué, sí. Toda la música, no sé qué. Pues eso lo dice Jorge, que la música es su vida. No, para nada, joder. pero me gusta la música y me gusta, pues yo qué sé, poder hacerla incluso, digo. ¿Tú haces música? ¿Te estás insinuando eso? ¿Consideráis que lo que hacéis es música? Sí, hombre. Sí, todo es música. ¿Qué más? ¿Quién hace el arte de la maquetación? ¿Maquetación? Los dibujos, por ejemplo, dibujos. El dibujo del violín el y demás. El dibujante es bueno de las primeras maquetas, pero el arte tropical lo hace la empresa que fabrica los CDs. Sí, pero la empresa china. Sí. Pero entonces, ¿quién hace los dibujos? El dibujo los hago yo. Sí. Y que además tenéis un buen, por lo menos ese logo que he visto yo, que es el del mástil y la guitarra. Ese. Que ese es muy bueno, deberíais utilizar. Yo el otro día había uno con un parche con ese sí. logo. En el metro, deberíais además. Deberíais utilizarlo, ¿eh? Tío, porque me parece súper bonito, además. Es verdad que el talento no se ve mucho. Sí, habrá que hacerlo no sé dónde, sí. Pero ¿para cuándo merchandising sin talento? ¿Cuándo la gente se va a poder comprar camisetas vuestras? Yo creo que nunca, ¿no? De momento no, al menos. Pero bueno, parches empezaréis a sacar. Porque, por ejemplo, el CD totalmente autoproducido, por decirlo así. Me refiero que lo habéis cogido o de comprado, robado, etcétera. Y en ningún momento lo estáis vendiendo. Entonces, cuéntame un poco eso. No, pues como todo nos sale gratis, pues lo regalamos. Todo tampoco. Bueno, menos la luz del ordenador al grabar. Todo lo demás. Las portadas guapas no salieron gratis. No, me las hizo Paco. No, las fundas. Bueno, ya ahí tendría que corregir lo de fundas guapas por fundas cutres. Porque deberíais cambiar las fundas a las típicas normales. No, pero a ver. No había. Es mi opinión. Primero, no había fundas normales. Segundo, las fundas son guapas. Es mejor que la portada en sí. Sí. ¿Visto? Que como os estoy volviendo unos sosos, voy a poner otra canción. Que se ha ido Carlos y no somos nadie. Ya, os habéis quedado. Se acaba el espíritu de aquí. Sí, que ponía el mejunje. Que voy a poner otra cancioncilla. Que esta vez de los gobierno militar de Asturias. Y voy a poner una canción que me gusta mucho, que se llama Ni los muertos. De Cristo. Pregunta para vosotros, Luis, ¿por qué quieres joderle el micrófono de la radio? No, ahora la pregunta sería, yo qué sé, por ejemplo, grupos como vosotros que no tienen un sonido espectacular de grabación, ¿no? Me refiero. Y pero el problema es que la gente se creerá que está hecho a posta o algo. Es que por ahí va la cosa. Pero O sea, la pregunta, sí, claro, sí. La pregunta va por ahí. Sigue. No, que hay muchos grupos que graban así y a la gente les flipa. Entonces, hay ciertos grupos que luego intentan imitar ese sonido y graban en sitios carísimos intentando sonar cutre. El sonido garajero y cutre, ¿no? Claro, ¿qué os parece eso? Nada, pues que les damos el teléfono de Pablo y hablan con él y por 50 euros os graba ese sonido. Da. Está. ¿No os parece cutre que gastarse eso, no? En nada, un pastón muchísimo. Cuando el sonido ese no lo consigue grabando en un sitio así. Ya. Pues nada, como contestéis rápido a las preguntas. ¿Ligáis más desde que tenéis grupo? El nivel está muy alto ya, el nivel. Es difícilmente liberable. Ligar más es lo mismo, ¿no? O sea, nada. Sigo en mi nivel. Pero eso es porque no habéis puesto teléfonos de contacto en el CD. Es que lo pone Jorge, pone Jorge lo suyo, un correo de que nadie tenemos más la clave ni nada. Punk es amor. Arroba Gmail. Ahí, para dejarlo claro, ¿no? Vale. Pero vamos, que lo puso él porque quiso. Que no, aquí... pero porque simplemente monté un correo pues para el grupo. No iba a montar mi correo, que es mi nombre y mis apellidos. Tiene democracia, tío. Y bueno, ya que Jorge está aquí, ¿para cuándo el próximo alambique? Ah, bueno, pues ya que está todo hecho. Un mes, dos. Me tienes que pasar tu algo. Si está todo hecho, ¿por qué va a hacer un mes o dos? Ah, eso es lo que iba a decir también. Crea expectación. Ha hecho el anuncio por la radio, claro. Y ahora tiene que... Ahora tiene que surgir ahí ya la petición del público. No, joder, porque como me lo imprime un amigo, pues me lo imprime a ratos en su trabajo, entonces pues hasta que tenga un poco de tiempo. Y no le pide el jefe. Vale, y ya que está hecho... Yo tengo una pregunta. Vale, pregunta. ¿Para cuál mundo el próximo core? Notición, la Super Pop ya no existe. Eso sí que es malo. Eso sí que ha jodido el mundo del punk. Pero bueno, ¿qué contenido? Adelántanos un poco los contenidos que va a haber dentro del próximo número de Alambique. Es que te he mentido antes. Esto con la pista. No has hecho nada de momento. No, hay muchas cosas y parece mentira, pero tengo como que seleccionar un poco. Vale, pero algo de que porque ya... todavía no sé de cuántas páginas hacerlo, entonces tengo muchos contenidos para hacer varios. Y bueno, pues hay de todo. Hay entrevistas, hay, yo qué sé, un pequeño artículo sobre nada que ver con la música. Hay cosas que ya no tienen que ver con la música en el Alambique. ¿Cómo las qué? Entrevistas sí. ¿Cómo qué? Pues no sé, cuento hasta un viaje y todo. ¿A dónde? Ah, bueno, si ya... eso verás, tienes que comprarte. Habrá no escucha a nadie. Habrá un artículo sobre una cosa... ¿Sobre qué? Sobre el cine. Vale, sí. Mira, que lo explique. Eso lo puedo decir. Va a haber un artículo sobre el cine punk y que no existe. Pero hay un artículo sobre ese tipo de cine que no existe. Almodóvar, ¿no? Sí. Y McNamara. Y nada, no sé, ¿se te ocurre preguntar algo más? No, nada, que se nos hace la hora, la verdad. Sí, bueno, quedan 7 minutillos, el tiempo justo para cerrar con tu tema, que se ha quedado... Habéis dejado el mejor grupo para el final, ¿no? Claro. Es eso. Que bueno, anunciar también, si queréis, el concierto este o... pasa. ¿Qué concierto? ¿Ah, el del grupo este? Sí. Ah, sí, ajá. Sí, hombre. Ah, el que hace de pajas. Ah. No, joder, pues es True True Five, que son... ¿Five? Sí, five. No sabes ni decirlo. Bueno, son los 5 tru. Sí. Y que van a tocar el día 24 de septiembre, sábado, en una sala de Metro Iglesia, ¿es, no? Y tocan con Who For You, que son un grupo de Salamanca. Who For You. Who For You. Who For You. Junto con Esperanza. O sea, pues si me decís, bueno, que son de Salamanca y son la hostia y que son la hostia. Y luego el otro grupo es de León y de Vigo, que se llaman Raptures, y que cuesta, creo, la entrada 7 euros, y nada, y eso. Muy bien. Que ahora es el momento, ahora nunca, de que os hagáis a vosotros mismos una pregunta y la contestéis. ¿Qué futuro le veis a Sin Talento? Yo se lo veo. yo lo veo pues seguir tal y como estamos. Si tenemos que grabar algo, que lo tenemos que grabar, pues lo grabaremos, sacaremos la cintilla. Dios dirá. No, yo espero pues ir a algún lado más a tocar. ¿Queréis salir de las fronteras? ¿De qué fronteras? Del Estado español. A Cataluña. A León, sí. Alberto. Gion, al favor. Castilla. Sí. Pues nada, que ahora sí que vamos a tener que terminar, así que dinos qué canción vamos a escuchar. Ah, pues es la mítica de esta gente que se llama Esfuerzo y Dedicación. Y nada, que muchas gracias por venir. Sí, que a ver si os tenemos pronto o en su defecto alguno de vosotros, que Luis ya ha repetido dos veces, con esta tres. La tercera, sí. Y una de ellas además con erótico resultado. Es verdad, ya no me acordaba de tu primera visita... Donde pillaste el cacho. Donde pillaste el cacho. Se repiten esas cosas. Con un buen pomelo. Y nada, eso, que gracias. Y ahí va la canción. Y adiós. Hasta la semana que viene. Hasta la semana. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Si sigue, le sigue la voz, tú. Te dejo el micro abierto para que hables. Es el hook. ¡Qué buena tú! ¿Qué escuchas?